días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles, como les decimos siempre, a todas y a todos ustedes, para compartir nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Estamos a miércoles 13, acuérdense lo que les decía ayer. Si el martes 13 es pavoso, el miércoles 13 debe estar por ahí cerquita. Así que tengan mucho cuidado también hoy. Estamos ya casi a la mitad de mayo de 2015. Vamos a ver cómo nos termina de ir. Este es un mes excepcional. El mes de la Cruz de Mayo, de la Cruz de Cristo, de la que vamos a hablar dentro de algunos minutos. Antes quiero hacer aquí un comentario rápidamente, porque después se nos agota el tiempo y no tenemos chance de incluirlo, y no quisiéramos que eso suceda. El día de ayer, en la Asamblea Nacional, entre las deliberaciones que estaban ahí en agenda para la sesión ordinaria, se hizo una proposición que hizo la bancada revolucionaria de acuerdo, de pésame, por el fallecimiento del maestro, el profesor Alexis Márquez Rodríguez. Él falleció este domingo. Y ustedes lo conocen, el profesor Alexis Márquez ha sido un destacadísimo académico que trabajó siempre por la docencia y por la literatura, sobre todo el empeño de él en que tuviéramos corrección en el uso de los términos, de la forma en la lengua de habla hispana, del castellano. En ese sentido, ha sido un batallador a lo largo de toda su vida, excepcional, pudiera decirse, porque se dedicó de lleno a eso, siendo un opositor que, como se sabe también, pues expresó su aversión al proceso chavista desde un primer momento, fue contrario a las ideas del comandante Chávez, al proceso revolucionario, y sin embargo así fue propuesta en la Asamblea este acuerdo y aprobado. Y se aprobó de manera unánime, es decir, votaron de manera conjunta, como casi nunca sucede, las dos bancadas, tanto la bancada revolucionaria como la bancada de la oposición. Y el comentario que yo quiero hacer, primero, en homenaje al profesor Alexis Márquez Rodríguez, y luego, en relación a esto último de la salutación que se le hace en la Asamblea de manera unánime, tiene que ver con el comportamiento de la oposición en este tipo de circunstancias. Tiene que ver porque, muy bien, es plausible que suceda esto, que en una circunstancia como esta, de un dolor que sentimos todas y todos los venezolanos por una pérdida tan sensible, se produzca entonces este alto en la diferencia política, en la confrontación, y se haga este homenaje de esta manera, como se ha hecho el día de ayer. Pero ahí queda en evidencia la oposición, y yo lo quiero comentar acá, queda en evidencia absoluta la oposición, una vez más. Es decir, no es un asunto plausible solamente el que estamos aquí señalando que merece la oposición en esta oportunidad, no. Esto tiene que ver con la actitud permanente, sostenida, que ha mantenido la oposición, porque cuando se trata de alguien de las fuerzas revolucionarias, alguna gran figura de la revolución, ellos jamás levantan la mano para decir que se solidarizan con el dolor de sus familiares, del pueblo, cuando hay esa pérdida. Jamás, jamás, y reto a quien sea a que revisen todas las grabaciones que hay ahí de las sesiones de la Asamblea Nacional. Y verán lo que es la mezquindad más grotesca, más brutal, en pasta. Este profesor destacadísimo, que admiramos todas y todos los venezolanos, el profesor Alexis Márquez Rodríguez, era un hombre de derecha, defendió sus ideas de derecha hasta el último momento, y sin embargo, sin ninguna mezquindad, sino con respeto y admiración, la bancada revolucionaria votó por el acuerdo que presentó el profesor Earle Herrera, que ni siquiera lo presentó alguien de la derecha, de la bancada, como debieron hacerlo, porque esa era su responsabilidad frente al profesor Alexis Márquez. Porque era, digamos, de su corriente de pensamiento. Pero la presentó un hombre decente de las filas revolucionarias porque está homenajeándose a un hombre decente de las filas de oposición. Pero cuando es en la oposición que le toca levantar la mano para rendir respeto a algún revolucionario que haya estado en la misma circunstancia, que haya perdido la vida o que haya dejado de existir, ellos no levantan la mano, no la levantan. Y yo reto a quien sea a que de ahora en adelante, si no lo pueden ir a buscar en los archivos, estén pendientes de esto que estoy diciendo. Posiblemente salga alguno por ahí que oyen este programa, porque yo sé que toditos ellos lo oyen, empiecen a levantar la mano hechos los locos por ahí, nada más que para contrariar lo que yo estoy diciendo y hacerme quedar mal delante de la gente. Pero ahí están los archivos. Ahí se ve la verdadera condición de mezquindad, el carácter canallesco de esa gente. Y nosotros reivindicamos desde acá, desde este espacio, la hidalguía, la rectitud, la decencia de la bancada socialista en la Asamblea Nacional. Gente decente, que ante una coyuntura como esta, no está con el miramiento del ñemeo político y la cosa y la mezquindad, sino que está con Venezuela. Entonces es importante que nosotros evaluemos eso. Fíjense, quiero el programa de hoy dedicarlo a algo que hemos venido viendo por ahí de manera suelta y probablemente no le estamos prestando la debida atención, y eso es preocupante. Yo creo que debemos hacer un comentario a este respecto. El día de ayer se dio una falla eléctrica en los estados andinos, Trujillo, Táchira y Mérida. Y leo la nota aquí. La Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec, logró restablecer la falla de energía presentada este martes en los estados Trujillo, Táchira y Mérida como consecuencia de una avería en la línea 180 mil voltios en la subestación Buenavista en el estado Trujillo. El subcomisionado para la distribución y comercialización de Corpoelec en la entidad, Iván Sanguino, indicó que la avería se produjo como consecuencia de la alta demanda motivada a las altas temperaturas presentadas en el país. ¿Están oyendo eso? Yo lo voy a volver a leer, me perdonan, por favor. El subcomisionado para la distribución y comercialización de Corpoelec en la entidad, Iván Sanguino, indicó que la avería se produjo como consecuencia de la alta demanda motivada a las altas temperaturas presentadas en el país. Él lo que quiere decir, más o menos, es que hay mucho aire acondicionado y mucho ventilador prendido y mucha nevera activada para compensar los vaporones que se están dando con estas olas de calores que estamos padeciendo. Pero yo voy a seguir leyendo. Acotó que la misma trajo una descompensación y produjo el cese de servicio en Mérida, parte del Alto Apure, Táchira y la población Santa Bárbara de Barinas. Es decir, la cosa fue seria, fue grave. Sanguino detalló que el servicio eléctrico se recuperó en los estados Táchira y Mérida en 1 hora y 40 minutos. Actualmente se está trabajando para solventar la falla en el sector Guadualito en Apure. Exhortaron a la población a hacer uso racional del servicio eléctrico y pidieron disculpas por los inconvenientes causados. Esa es la nota de Melber García en el Correo del Orinoco. Ahora fíjense, yo aquí, como buen llanero, tengo que traer, a partir de lo que es el dicho popular venezolano, el que está picado culebra cuando bebe juco brinca, tengo que traer a colación la serie de eventos de esta naturaleza que se han venido dando como que con mucha frecuencia en los últimos meses. Y está aquí obviamente relacionado lo del sabotaje de las instalaciones de PDVSA en Monagas, que fue, ustedes recuerdan, hace algo así como un mes y medio. Yo leo la nota de aquella oportunidad en el Universal. Petróleos de Venezuela informó que un grupo comando armado irrumpió en las instalaciones del Centro Operativo El Tejero, ubicado en la división Punta de Mata de la División Ejecutiva de Producción Oriente en Monagas, y sometió a los operadores de producción procediendo a violentar puertas y tanquillas eléctricas con equipos de soldadura para cables de alta tensión. El hecho ocurrió la madrugada del viernes 27 de marzo, cuando el grupo comando procedió a cortar y sustraer los cables de alimentación del sistema de bombeo de crudo de la estación, generando el desbordamiento de los tanques de almacenamiento de crudo, por lo cual se procedió al cierre de 80 mil barriles de petróleo y 1.200 millones de pies cúbicos de gas. El impacto de ese acto de sabotaje a la industria petrolera fue contrarrestado gracias a la activación del plan de contingencia y a la acción de los trabajadores patriotas, quienes lograron restablecer en tiempo récord el sistema de bombeo. Eso permitió normalizar las operaciones de producción de crudo y gas en el oriente del país. De no haberse actuado a tiempo, siendo esta área la fuente de gas más importante en el país, ha podido ocurrir un impacto en la generación eléctrica a gas. las autoridades se encuentran investigando esta acción para dar con los culpables. Eso lo recuerdan ustedes. Eso fue en marzo. Ahora bien, en estos días volvió a aparecer un intento de sabotaje. Intentaron ingresar ahí en Anzoátegui varios comandos a una estación también, no recuerdo cuál, pero en esa oportunidad también fue contrarrestado ese intento de sabotaje. Y uno se pregunta, ¿no será que está por allá atrás la gente del Departamento de Estado metida, invitando y pagándole a gente de esos que ellos infiltran en los países que quieren desestabilizar para que generen una conmoción con accidentes de esta naturaleza? ¿No será? Es decir, ¿es irracional que yo piense aquí esto? ¿Es insensato que yo piense de esa manera? No, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar preparados para acontecimientos de esta naturaleza, y el país lo está demostrando, la gente de Corpoelec lo está demostrando, la gente de PDVSA está preparada. La revolución se ha venido preparando porque la actuación de la derecha ha sido terrorista. Ellos no han hecho planteamiento político. Ayer decía alguien en Twitter, me pareció ingeniosísimo, pero además una gran verdad, que preguntaba, ¿alguien recuerda algo que haya hecho la oposición por los venezolanos? ¿Alguien podrá, en un ejercicio incluso exhaustivo que haga, mencionar alguna obra importante en favor de los venezolanos que haya hecho la oposición? Yo desde acá reto a lo contrario. ¿Alguien puede hacer una lista de cuánto le ha costado la actuación de la oposición, de la derecha, con sus acciones de terrorismo, de criminalidad, de asesinatos que han salido ellos a perpetrar contra el pueblo venezolano, y que esa lista diera una cuenta de menos de 100 acciones terroristas de desestabilización que hayan causado el daño inmenso a nuestra economía, el dolor profundo a la familia venezolana, la intranquilidad y el desasosiego por la muerte innecesaria de venezolanos? Esa es la lista que nosotros debemos tener en mente, porque esta gente no está haciendo política. Tenemos que cuidarnos, afinar cada vez más todas las estrategias y los mecanismos de seguridad. Por una parte, el Estado, con todos sus cuerpos de seguridad y con todas las organizaciones y organismos que tienen que ver con cada uno de los servicios que están expuestos a este tipo de atentados. Pero nosotros, el pueblo también, tiene que activarse. Yo debo recordar acá que la mayoría de los decomisos que se han hecho, de todos esos alijos que se han encontrado, de alimentos escondidos, de productos farmacéuticos escondidos, de todo eso que estaba destinado al contrabando o al sabotaje económico simplemente, eso que es producto del bachaqueo permanente que está haciendo esta gente de los grandes capitales, utilizando al pueblo venezolano para que sea el pueblo contra el pueblo el que libre esta guerra, ha sido el pueblo venezolano quien ha denunciado eso. Si no, no se hubiera llegado tan lejos en esta batalla que se está librando contra la guerra económica que ha desatado el capital privado nacional e internacional contra Venezuela. Entonces el pueblo tiene que tener esto siempre presente. Nosotros tenemos que estar ojo a visor. En cuanta torre veamos, cuanto cable veamos que esté alguien ahí trabando, hay que acercarse. Mire, ¿quién es usted? ¿Usted es funcionario de esto? Para verle la credencial. Porque esa es la manera como nosotros tenemos que defender no solo la patria en abstracto, sino la patria en concreto, nosotros, nuestra familia, nuestros hijos, nuestra vida. Esa es la manera. Y para eso es que está el pueblo organizado en la revolución. El pueblo en sus mesas técnicas por área, las mesas técnicas de agua, las mesas técnicas de electricidad, las mesas técnicas que tienen que ver con telecomunicaciones, todas esas mesas técnicas, pero además los consejos comunales, es para que se reúnan y frente a esa posibilidad, porque viene una elección y hay la posibilidad de que esta gente, como temen que van a perder, como con toda seguridad será de manera rotunda, porque así lo ha demostrado el crecimiento de las fuerzas revolucionarias en el país en los últimos 5 procesos electorales que se han dado en fila, incluido el comandante enfermo, muy grave, y de ahí en adelante, sin el comandante, se han obtenido triunfos resonantes, como pocos en el mundo, para fuerzas socialistas, sin contar ya con el líder fundamental, sino con su liderazgo que le sucede, que es el liderazgo del presidente Maduro y la directiva del PSUV y del Polo Patriótico. Ellos saben que lo que les viene es una derrota descomunal, porque ellos en este mismo periodo en que se ha fortalecido el PSUV, ellos se han fracturado más, se han separado, se han atomizado, se han enfrentado, están en una guerra a puñal limpio ahí a lo interno de los sectores antichavistas, de la oposición, de lo que ellos llaman la MUD. y ellos saben que no tienen capacidad para enfrentar una elección tan importante como esta, no tienen capacidad de movilización, no tienen capacidad de reunir a la gente no quiere saber nada de ellos. La gente está yéndose mucho a una cosa que llaman niní, pero antes de ir a la oposición, porque jamás, jamás se le está ocurriendo a nadie ir a buscar allá, a ver dónde hay, porque no hay líderes, no hay propuesta, no hay. Es decir, ¿cómo va a ir una gente? Eso es como que la gente quiera ir de turismo y coge por camino que va para el barranco. Es una cosa así de insensata. Entonces ellos lo saben, y saben que ellos tienen experticia, y tienen además una directriz con base en los planes que ellos tienen desde el norte, de que hay que generar actos de violencia terrorista, que es donde ellos creen que levantan cabeza. Ellos se han metido eso, esa idea en la cabeza, eso de que ellos en los momentos de terrorismo, de conmoción, ellos avanzan. Es una cosa absurda. Ellos no han sabido leer la encuesta, por ejemplo, el rechazo que tuvo toda esa propuesta de la salida. Más del 85-87% de la población estuvo en contra de las guarimbas. En las mismas urbanizaciones donde se supone que está concentrado el grueso de la oposición venezolana, Baruta, El Hatillo, Chacao, ahí es donde más repudio hubo a las acciones de la guarimba. Esta gente ha leído siempre al revés todas esas investigaciones de opinión, todas esas encuestas, toda la realidad venezolana la han leído siempre al revés. María Corina Machado se baja en las colas de los abastos bicentenarios y los mercales y los macros por ahí, por todas partes, creyendo que va a ser ovacionada, y la sacan a punta de grito. Vete, no te queremos, no sé cuánto, porque ellos leen al revés. Ellos no entienden qué es lo que les está pasando. Frente a esa realidad, nosotros tenemos que estar muy alerta y muy atentos. Porque fíjense lo que está sucediendo. Lo ha dicho el señor Iván Sanguino. Y vuelvo a leer el párrafo que reiteré inicialmente. El subcomisionado para distribución y comercialización de corporales en la entidad, Iván Sanguino, indicó que la avería se produjo como consecuencia de la alta demanda motivada a las altas temperaturas presentadas en el país. Eso quiere decir que hay más aires acondicionados prendidos, mis estimados. Quiere decir que hay más ventiladores prendidos. Eso quiere decir que hay más poder adquisitivo del venezolano, que ha crecido la calidad de vida del venezolano en lo que tiene que crecer producto de las políticas económicas, porque el calor no es producto de ninguna política de ningún gobierno. El calor está ahí. Eso tiene que ver con el cambio climático. Pero en lo que tiene que ver con las condiciones de vida del venezolano, ahí lo que está diciendo el señor Sanguino es que hay más equipos electrónicos, hay más computadoras, hay más televisores, hay más celulares. Es decir, ha crecido la demanda eléctrica como en ninguna otra parte del mundo, porque aquí el país está viviendo en unas condiciones en que, en el medio de la crisis capitalista que hay en el mundo, no existe en ninguna otra parte la posibilidad que aquí se está dando de incrementar el consumo como se está dando en Venezuela. Estamos en la peor crisis económica de mucho tiempo. Estamos en un problema con el precio del barril del petróleo, que cayó en un 60% en este año, en todo lo que va de año y parte del año pasado. Y en el medio de esa coyuntura, no ha bajado el consumo en lo más mínimo en el país. Los abastos están vendiendo más que en ningún otro momento en la historia. Las colas están dándose, es porque está la gente comprando. No es como en España, que en todas las ciudades y en buena parte de Estados Unidos y del mundo capitalista en general, están pidiendo que le den comida de mendicidad, que le echen una comida ahí en un tazón. Que eso es lo que sucede allá en España, en la vida real. La gran mayoría de la gente que está allá siendo echada de sus trabajos, de sus fábricas, siendo desahuciados de sus viviendas, tiene que hacer colas para pedir comida de mendicidad. En Venezuela se están haciendo colas. Hasta en los cajeros automáticos de todos los bancos hay más cola que en las colas que hay para comprar comida. Es una cosa única en la historia de la humanidad lo que está sucediendo acá. Es una dificultad severa que tenemos desde el punto de vista económico. Y gente que está, como la que ahí hemos visto en una nota el día de ayer, en el exterior del país, quejándose porque le están cerrando las posibilidades de las tarjetas en el exterior, porque Sencoex ha suspendido la posibilidad de que la gente esta siga raspando cupo por allá afuera. Y entonces aparece en una foto el consulado de Perú quejándose, pegando el grito en el cielo, que ellos estaban allá, que ellos no sé qué, y la cara de raspacupo que tienen toditos no se las brinca un venado. No se le ve cara de turista a ninguno, no hay ninguno que tenga unos muchachitos que estén ahí, que estén, nada. Es puro raspacupo lo que están allá afuera. Y entonces reclamando su derecho a que le abran el chorro de dólares otra vez para ellos seguir raspando allá, para seguir en esa rochela. Esa es una realidad única en el mundo, mis estimados. Entonces vamos a estar atentos, vamos a leer bien estos acontecimientos. No dejemos, por favor, no permitamos que se venga abajo el sueño liberador, redentor que nos trajo Hugo Chávez Frías, porque haya un equívoco, porque no entendamos esto y caigamos en el populismo barato de la derecha que viene a ofrecer una vez más espejitos, zarcillos y cuenticas para que la gente vaya y vote por ellos y cometa el error de frenar el avance de la revolución con un retroceso que podría ser el de la pérdida de la Asamblea Nacional. No lo permitamos, no lo permitamos, no caigamos en esa trampa. Vamos a la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos aquí con ustedes en Sin Tapujos. Fíjense cómo es de pila la gente que nos sigue a nosotros a través de la cuenta Twitter, @soyaranguibel. Nosotros invitamos a todos y a todas a que difundan esa cuenta es del pueblo, esa no es una cuenta mía. Esa es para que estemos en contacto y podamos entonces interactuar como lo hacemos aquí, fíjense ustedes, en este programa. Yo estoy comentando toda esa cosa sospechosa de la cantidad de accidentes otra vez con la electricidad y los intentos de sabotaje con PDVSA, etcétera. Y me está llegando vía Twitter esta acotación importante. Denuncia un intento de sabotaje en la subestación La Ceiba. La oposición pretende activarse, dice acá el gobernador del estado de Bolívar, Francisco Rangel Gómez. Esta nota es del día de ayer y la leo. El gobernador del estado de Bolívar, Francisco Rangel Gómez, denunció que el lunes hubo un intento de sabotaje en la subestación eléctrica La Ceiba y acusó a los dirigentes de oposición de querer retomar actividades desestabilizadoras en la región. Así lo dio a conocer a través de su cuenta en Twitter, @RangelGómez. Los mismos del nefasto decreto Carmona, paro petrolero, guarimbas y destrucción, ayer quisieron quemar la subestación eléctrica La Ceiba. Eso lo pone en su Twitter el gobernador de Bolívar. En este sentido, el burgomaestre alertó a los ciudadanos a considerar burgomaestre es alcalde, y se peló. Bueno, en ese sentido, el gobernador alertó a los ciudadanos al considerar que la oposición pretende activar nuevamente las actividades de protesta. Los mismos que atacaron embajadas desconocieron poderes públicos y el poder popular, hoy pretenden desestabilizar. No les conviene la democracia, escribió en otro tuit. ¿Ve? Que yo lo decía. El que está picado culebra, cuando ve bejuco, brinca. Y eso no podemos perderlo de vista, como lo he señalado. El otro tema que yo quería comentar, a ver, mira, hay una nota aquí, que la leo rapidito, de BBC Mundo. ¿Cuánto valdría la economía de los océanos si fueran un país? Déjame leer esto, porque esto es interesante. Ocupa una buena parte de la superficie de la Tierra y da trabajo y comida a cientos de millones de personas. No es Rusia el país más grande del mundo, ni Brasil el mayor de América Latina. Tampoco es Estados Unidos la economía más poderosa del planeta, ni China la que le sigue en importancia. Es un país inestable, el mar y sus vastos recursos. Aunque rara vez se habla en términos económicos de los océanos, que abarcan un 70% de la superficie de la Tierra, pues los analistas y los medios de comunicación prefieren dedicar más tiempo y espacio a la coyuntura estadounidense, china, rusa o brasileña. Ahora, sin embargo, un informe del Fondo Mundial para la Naturaleza, WMF por sus siglas en inglés, le ha puesto precio a las aguas. El capital monetario de los mares del mundo ha sido evaluado en, óiganlo bien, 24 billones de dólares, ¿sí? Un 24 seguido de 12 ceros. El reporte de ese organismo calcula que los bienes y servicios que aportan los océanos, incluyendo su inmensa riqueza de alimentos, generan ingresos por unos 2.5 billones anuales. Es decir, que su Producto Interno Bruto es mayor que el de muchos países ricos y emergentes del planeta, como los que, por ejemplo, conforman el G20. Estos importantes números convierten a los océanos en la séptima mayor economía del mundo. Óiganlo bien, desplazarían de ese puesto a Brasil, que con apenas un 1.6 de la superficie del planeta, tiene un Producto Interno Bruto de 2.3 billones, según los datos recientes del Fondo Monetario Internacional. Industrias bajo el agua, pone acá un subtítulo. El cálculo es importante porque, en primer lugar, al ponerle un valor monetario a los mares, la comunidad de negocios puede extenderlos como algo propio, cuyas actividades no son externas, sino que forman parte del sistema económico global. Ya están buscando y adueñarse de eso que hasta ahora pues ha tenido solamente propiedad en la adyacencia de las naciones que son colindantes con las aguas marinas. Pero ahí obviamente están buscando meterse para los océanos para sacarle real. Y yo el comentario lo hago porque nosotros tenemos contemplado eso en el plan de la patria. El presidente Chávez insistió muchísimo. En un momento determinado alguien incluso en la fila revolucionaria llegó a pensar, oye, no estará desvariando mucho el comandante Chávez inventando esta cosa tan rara de que nosotros fuéramos a conquistar nuestra soberanía también en nuestro mar territorial. Eso es parte de la dimensión como visionario del comandante Chávez. Esto que está planteando ahorita, este foro mundial, llamando la atención sobre la importancia de los mares y las riquezas que ellos pueden generar, eso ya lo dijo Chávez. Y Chávez nos lo planteó a todos y nos lo explicó en mapa. Todo el mundo recuerda a Chávez explicando un mapa. Casi un tercio del territorio nacional nuestro está en el mar. El mar que es nuestro, que es de Venezuela, ahí en el mar de las Antillas. Y pareciera que no le hemos puesto atención al asunto, porque hay así como que un temor ancestral a meternos con el tema del mar, como que hay un miedo, una cosa así absurda. Se ve, por supuesto, el carácter visionario del comandante, como despunta, descolla y se pone allá en lo alto, pero todavía nosotros, la venezolana y venezolanos, no entendemos eso. Lo más que se nos ocurre como venezolanos es cuando mucho, montar un negocito de empanada a la orilla de la playa. Y el más audaz todavía, el que es más volado, dos tobos con ostras, para allá vender ostras en la orilla de la playa, o un anime lleno de lentes de plástico para vender la playa. Hasta ahí llega nuestra visión de para qué sirve el mar. Vamos a revisarnos. ¿Por qué no nos replanteamos como país, como sociedad que está construyendo futuro? ¿Por qué no nos replanteamos esa tesis del comandante Chávez de ir hacia nuestro mar territorial y empezar a utilizarlo para la producción del bienestar que tanto claman las venezolanas y venezolanos? Ahí puede haber, como lo dice esta gente de este foro mundial, muchas riquezas que estamos perdiendo simplemente porque no hemos orientado nuestra visión estratégica hacia nuestro mar territorial. Bueno, fíjense, yo quiero compartir con ustedes también una reflexión aquí referida a algo que les puede parecer a ustedes quizás, no sé, banal, frívolo, pero que yo creo que es importante. Fíjense, yo me puse a buscar a ver cómo se hace una sección nueva en el programa y me pongo a tratar de ver qué es lo que pasa con los horóscopos. ¿Por qué la gente está tan pendiente del horóscopo? Bueno, eso es un discurso largo. Vamos a ver si hacemos un programa mañana. A lo mejor hacemos un programa sobre eso. El tema del horóscopo me llevó y aterricé en el horóscopo que leen los escuálidos. Hurgando en cómo hacer para llegarle a la mente de los escuálidos, uno tiene que saber de qué se nutren, cuáles son las motivaciones que tienen, desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista intelectual, para ello estructurar su pensamiento. Y conseguí a un tipo que tiene mucha fama en el mundo escuálido y que tiene su columna de horóscopo en el Nuevo Herald, allá en Miami. Yo dije, esta es la Biblia. Es decir, a ellos no les gusta leer de política, no les gusta leer nada. A ellos les parece que todo eso es, porque no es que Chávez hablaba de la repolitización. Y ellos odian todo lo que Chávez haya dicho. Entonces, si Chávez dijo, vamos hacia el mar, ellos no van a ir para el mar, ellos se van a ir para los Andes. Entonces se van para el Táchira. Aquí pasa lo mismo. Chávez ha dicho, vamos a leer, y los tipos dicen, yo no voy a leer nada. No voy a leer, pues, porque eso es una trampa de Chávez, para que uno se vuelva inteligente. Y ellos no quieren ser inteligentes. Entonces ellos se leen la columna de Walter Mercado. Y yo me puse a tratar de ver aquí dónde está la esencia filosófica del asunto de Walter Mercado. Fíjate tú, aquí aparece Aries. Y dice él, para los nacidos entre el 21 de marzo y el 19 de abril, ponte en contacto directo con tus hijos. Ese es el horóscopo del día de ayer. Ponte en contacto directo con tus hijos, familia, amistades, en fin, tus seres queridos. Dedícales más tiempo, demuéstrales tu afecto, tu amor. Lleva a cabo alguna obra de caridad, que por muy pequeña que la misma sea, será de gran ayuda para quien la reciba. De lo que a ti te sobra, otros lo valoran y lo necesitan. Fíjense, él está diciendo que hay que ser caritativo, que hay que ayudar. Claro, si tú le dices a esa misma gente, vamos a transformar la sociedad, que es la manera de ayudar al pueblo, eliminar la explotación, la desigualdad, la exclusión, los tipos inmediatamente se vuelven como locos, ¿no? Dice, ahí está el diablo. Pero dar una caridad, sí, usted va a un semáforo y viene un pobre a pedir real, y usted lo ve a ellos que están bajando el vidrio 2 centímetros y sacan por ahí una monedita de un bolívar y rapidito cierran otra vez el vidrio. ¿Por qué? Porque no quieren perder el aire acondicionado del vehículo. Esa es la ayuda que ellos hacen hacia los pobres. Entonces después leo Tauro, el 20 de abril al 20 de mayo. Tu vida social se activa y sales de las tinieblas a la luz. Es tiempo de desarrollar nuevas ideas y de manifestar tus talentos creativos. El éxito espera por ti, así que ponte en acción. En lo económico serán pocas las quejas, ya que la buena fortuna está ahora de tu parte y la abundancia dice presente en tu vida. O sea que aquí para resolver los problemas de la sociedad lo que hay es que ese Tauro, ¿tú me entiendes? Aquí no hay que suspender la guerra económica, ni meter en cintura a los laboratorios farmacéuticos, ni agarrar a Lorenzo Mendoza y decirle cálmate que te estás volviendo loco. No. Ahí lo que hay es que meterse a Tauro. ¿Para qué? Para que la fortuna esté de tu parte y la abundancia diga presente en tu vida, ¿ves? Por eso existe esta gente. Vamos a seguir leyendo. Yo no lo leí todo. Yo estoy aquí descubriendo junto con ustedes esto. Este es Géminis, que es del 21 de mayo al 20 de junio. Exige aquello que tú consideras te mereces. No sigas pidiendo amor a quien no te corresponde. Si tienes paciencia, la persona correcta llegará a tu vida. Pero será cuando te convenga. A ver, el amor tiene su precio. Nacho se ríe. No confíes en las palabras y pide ahora todo por escrito. Ahí está, a ver. Si te acerca una persona y dice, mira, yo te quiero, dice, pónmelo por escrito. Pónmelo por escrito. Tú ves, por eso es que esta gente piensa de esta manera. Especialmente si tiene que ver con papeles legales. Les leo Cáncer, rapidito. Ese es del 21 de junio al 22 de julio. Los problemas se convierten en retos, pero tu fortaleza física y emocional te ayudará a lograr aquello que te propongas. Asiste a seminarios, charlas o envuélvete en estudios que te ayuden en el aspecto personal. Cambia de ambiente, no te pongas límites y despliega todos tus talentos. Aférrate al triunfo. Después viene Leo. Y así. Pero yo lo voy a leer por aquí abajo porque él empieza a ponerse colérico con la demás gente. Les leo Pisces, que es el que me toca a mí. Todo reto se presenta ante ti como una oportunidad de lograr nuevas cosas en tu vida. No cedas ante las dulces tentaciones. Y entonces vas a ceder ante las amargas tentaciones. ¿Cómo es la cosa? Ya va, espérate. No cedas ante las dulces tentaciones y esfuérzate un poco más por salir adelante. Bueno, aquí estamos, fajado. Sigo leyendo. Te unes ahora a alguien que compartirá tus mismos intereses. Vaya, vaya. La comprensión y la buena comunicación darán paso a la estabilidad emocional. Y pone unos números de suerte. Les leo Acuario. Oye, esto, está interesantísimo. Le estoy leyendo el horóscopo del nuevo Herald en Miami, del señor Mercado. Es tiempo de madurar. ¿Cómo le van a decir en Miami a una gente que es tiempo de madurar? Eso no se hace. Eso no... Vamos a ver qué le dicen. Es tiempo de madurar o perderás a esa persona tan especial que tienes a tu lado. Aprovecha toda nueva oportunidad que la vida te presente. Sé valiente al tomarte riesgos en el plano profesional. También tendrás que tomar decisiones importantes en el plano sentimental, pero será para tu bien. Muy bien, ahora Capricornio. Cambios repentinos llegan a sacudir tu estabilidad emocional y profesional para que aprendas a ser flexible ante la vida y pruebes lo nuevo. El extranjero te abre ahora las puertas al logro profesional. Le está diciendo a la gente que se vaya del país, tú ves. ¡Qué horror, pana! Los tipos le están diciendo que se vaya del país. El extranjero te abre ahora las puertas a logros profesionales. En lo económico, deberás ser un poco más conservador y moderar tus gastos. Todo extremo podría resultar peligroso, pero por allá arriba le está diciendo a Tauro y a los otros que derrochen, que gasten dinero, que viene la fortuna infinita. Y aquí le está diciendo, no te dije yo, lo que hay es que meterse a Tauro. Esa es la manera de salir de abajo. Vamos a leer Sagitario, ¿le parece? Ya para el cierre. El dinero no representará problema alguno para ti, ya que fluirá como nunca antes. No lo desperdicies en fiestas con amistades que solo te buscan por interés. Ahí está. Asegúrate bien de quién es quién en tu vida. Cuídate de los que den señales de falsedad. Continúa cultivando éxitos. Personas importantes te valoran y te respetan. ¿Y cómo hace uno para saber si la persona es importante? No viene también con un interés perverso detrás de uno. Porque, ve, asegúrate bien de quién es quién en la vida. Y entonces dice, personas importantes te valoran y te respetan. Farsante esta gente. No vamos a hacer ninguna sección de horóscopo. Pero ve, eso es lo que lee esta gente. La revolución puso a leer al pueblo. El comandante Chávez puso a leer al pueblo. Él lo dijo siempre en sus textos, en sus alocuciones, en todo. Yo les leo esta rapidito, el 3 de mayo del 2009. Cruz de Mayo, Cruz de Cristo, la llamó él en aquel momento. Y dice, un gran objetivo histórico sigue pendiente, convertir a Venezuela en un país de lectoras y lectores. De lectoras y lectores activos y críticos y con sentido de pertenencia. Y a ello responde el plan revolucionario de lectura que ya comenzó a establecer su dinámica creativa y liberadora por todo el territorio de la patria luego de su lanzamiento el pasado 25 de abril. Se trata de leer para transformarse, para que cada hombre y mujer a través de este nuevo proceso de formación para la lectura se convierta en sujeto de la transformación de la realidad nacional hacia el socialismo. Hay que leer y leer, no solo en los libros, sino en la realidad circundante. Es innegable la poderosa incidencia de la lectura en la formación de una nueva subjetividad, la que necesitamos para construir la verdad, nuestro socialismo. Recordemos que en la batalla mediática de cada día, cada uno de nosotros es un medio de comunicación y difusión. En ese sentido, dice el comandante Chávez, el plan revolucionario de lectura va a optimizar nuestra estrategia comunicacional porque va a convertirla en un asunto real y verdaderamente colectivo. El plan revolucionario de lectura ha sido pensado y concebido para quienes padecieron secularmente la más atroz exclusión cultural y cognoscitiva, quienes padecieron la violencia de la ignorancia. El proceso que va a convertirlos en lectoras y lectores, lo que son ya potencialmente, está en función de elevar su capacidad como constructoras y constructores de una nueva sociedad y un nuevo mundo de vida. Ser cultos para ser libres, decimos con Martí. La cultura es la base fundamental de nuestra libertad. La buena lectura es el camino maravilloso hacia la liberación definitiva. De ahí salieron todas las Filben, de esa idea y de ese empeño del comandante en elevar la capacidad intelectual del venezolano a través de la lectura. Esa es la diferencia con la vaciedad intelectual que uno encuentra en las filas opositoras. Que ahí están, es verdad, montando ferias del libro. Ahí están en la Plaza Altamira de Chacao. Todo el mundo lo puede ver. Pero ¿cuál libro es el que están ellos vendiendo ahí? Están vendiendo el libro que fueron a comprar en la Filben a 2 bolívares con el financiamiento, con el subsidio que da la Revolución Bolivariana al libro para su difusión masiva, más plena, hasta el último rincón del país. Y ellos lo venden aquí, en esos timbiriches que tienen en la Plaza Altamira, en 100 y en 200 bolívares, el mismo que compraron en la Feria Filben a 2. Esa es la lógica del bachaquerismo literario. Es la lógica del capitalismo salvaje. Es la lógica de comprar bien barato para vender bien caro. Eso es lo que están haciendo con esa feria del libro. Y en esa plaza ellos no tienen que pagar ni medio de alquiler, ni de local, ni de agua, ni de electricidad, ni de nada. Que tú pudieras decir, no, pero es que a ellos les cuesta un poco más, en lo absoluto. Esa gente lo que necesita entonces es elevar su nivel de conciencia, su conciencia. Y para ello el libro es fundamental. A ellos los invitamos también a sumarse a esta verdadera vocación de lectura que ha aprendido a tener el pueblo venezolano de la mano del comandante Chávez y la Revolución Bolivariana. Me despido esto en una nueva oportunidad. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Comandante, tierra y pan, la bondad siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Comandante, tierra y pan, la bondad siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo, firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo, firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador.